Pues junto a mí está Izaskun. Buenas tardes, ¿qué tal todo? Hola, muy buenas tardes, estupendamente. Fenomenal. Muy bien. Y también está Manuela. Y hoy sí estamos ya todo el equipo, ya era hora del programa. En este año ha costado un poquito juntarnos. Pues sí, don David Santa María del Río. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado a vuestro programa. Pues por supuesto, muchísimas gracias por venir y estar esta tarde pues aquí con nosotros y con los oyentes de Radio María. Y yo creo que la primera pregunta que quiero hacerte es pues qué tal ese mano a mano entre dos hermanos especialistas, cada uno en su campo, pues para hacer un estudio tan interesante. Bien, la verdad es que ha sido una experiencia agradable, muy interesante. Uh-huh. Creo que hemos funcionado muy bien juntos y eso también yo creo que es porque las disciplinas que hemos utilizado para el estudio combinan bastante bien. A ver, yo decir que hay muy pocos trabajos pues de esta forma, como vuestro análisis habéis hecho, muy pocos trabajos sobre grupos religiosos sectarios o sobre sectas, ¿verdad? Mencionar pues el del padre Victoriano Renedo Hinojal, que lo hizo en Valladolid, es de la asociación AIS, que se centró sobre todo en Cataluña y está más orientado a psicología, aunque no solo, y también mencionar el de Juan García Viedma, que hizo un análisis tanto de Cádiz como de Ceuta. Y bueno, pues a todos ellos aprovechamos para saludar desde el micrófono. Y a ver, y uno que se me olvidaba, hay un estudio también sobre juventud y sectas que hizo Injuve, que es más sociológico, que es el de Andrés Canteras. Y la verdad es que yo creo que habrá algún estudio más que seguro que me dejo como este último. No obstante, la verdad es que hay poco, lamentablemente poco. Y este estudio vuestro, David, es de los más extensos. Y aunque solamente zamorano, de la provincia de Zamora, es sumamente extenso. Perdón, Vicente. Sí. ¿Habéis tenido en cuenta estos estudios que nos comenta Vicente y otros más para poder elaborar el modo de proceder para este libro? Sí, los hemos tenido en cuenta sobre todo al principio, cuando un poco estábamos dando forma, estábamos pensando en la estructura del libro y también un poco para coger planteamientos y algunos conceptos de la ciencia social que puede que no hubiéramos tenido en cuenta, que nos hayan parecido interesantes a la hora de trabajarlos. Uh-huh. Y aunque el estudio engloba todo tipo de creencias, menos la católica, que es precisamente la preponderante en Zamora, ahora nos dirás, y a pesar de que solo trata de los otros creyentes, pues ha salido un estudio de casi 300 páginas. Ahí es nada. Pero ya digo, en lo que respecta a sectas, que así lo definimos en este programa. En este sentido, salen alrededor de unas 80-90 páginas. Un porcentaje, la verdad, muy sobresaliente en estos grupos en Zamora. ¿Cuáles son los grupos que habéis considerado? Bueno, en la provincia de Zamora yo diría que tenemos un pluralismo religioso limitado. Además de la Iglesia Católica, tenemos cuatro denominaciones evangélicas, hay Testigos de Jehová, algunos adventistas de séptimo día, hay musulmanes procedentes de Marruecos, sobre todo por inmigración laboral, y también hay dos grupos espirituales como son el Centro de Estudios del Autoconocimiento y Maitreya. A ver, en vuestro estudio, David, y claro, has nombrado pues diferentes cosillas, habéis estudiado a grupos también como son la Iglesia de Filadelfia. Sí. Y este grupo, los oyentes, seguro que les suena más como los Aleluya, ¿verdad? Que sobre todo pues tienen entre sus miembros a población gitana, sobre todo de raza gitana. A ver, decir una cosa. La Iglesia de Filadelfia son protestantes, son evangélicos y por lo tanto no son una secta, ¿de acuerdo? Los protestantes, lo reiteramos, a veces es un poquito confuso, no son una secta. Sí es verdad que son una ruptura o una escisión de la Iglesia Católica en su momento, de la Iglesia de Roma, y que por razones históricas, teológicas y también por mucha intromisión política, pues se desgajaron efectivamente del tronco de la Iglesia Romana. Pero a ver, no son sectas, ¿de acuerdo? Vamos a recordar una cosilla. ¿Qué es una secta? Una secta es un grupo agresivo que se hace pasar por otra cosa que no es, es decir, se mimetiza y que tiene un señuelo, un atractivo para captar gente. Pero es una institución que se hace pasar por otra cosa. Generalmente se hacen pasar por cosas religiosas, por iglesias, ¿verdad? Por ejemplo, Iglesia de la Cienciología, que antes decíamos, pero es una secta. Pues los protestantes no son una secta. Y perdóname, David, que sigo matizando, porque también nombréis a la Iglesia Española Reformada Episcopal, la IRE, o las Asambleas de Hermanos, las Asambleas de Dios, hay capítulos bastante grandes, pues todos estos, a los oyentes decirles, son protestantes, son cristianos y no son sectas. Antes comentabais la preponderancia de catolicismo, ¿no? Ya practicante o no. Uh-huh. Más o menos cultural o sociológico o más ferviente y practicante en Zamora. ¿Cuál es la particularidad de Zamora en cuanto a la creencia o la increencia? Porque no sé si Zamora es muy parecido a Madrid o Barcelona o Asturias o Córdoba, pero yo creo que tiene sus matices propios, ¿no? Pues Zamora, igual que Castilla y León considerada así en términos generales, es una sociedad con un nivel de desarrollo económico medio-bajo en comparación con otras zonas de España. Nuestra provincia siempre ha vivido del campo, nunca hemos tenido un sector industrial o de servicios fuerte. Por eso no atraemos inmigración y los jóvenes normalmente nos vemos obligados a irnos para estudiar o para buscar trabajo. Entonces, claro, este panorama explica que en lo religioso Zamora sea muy tradicional. El catolicismo siempre ha sido mayoritario y al no venir gente de fuera, gente diferente, y no aumentar la población, los grupos religiosos no católicos son menos variados y de menor tamaño que en otras zonas más desarrolladas de España. ¿Cómo ha sido el método para acercarse a estudiar el fenómeno religioso en la región? Porque, no sé, supongo que preguntando o con encuestas o qué, o cómo. Sí. Bueno, hemos hecho un análisis sociológico de los grupos de la provincia, los grupos religiosos no católicos, y hemos aplicado técnicas cualitativas de investigación social. Por ejemplo, la encuesta sería una técnica cuantitativa, eso no lo hemos utilizado. Lo primero, una investigación documental. Hemos leído, hemos consultado distintas fuentes para tener un poco una base sólida sobre la doctrina de los grupos, su organización, la historia, cómo llegan a Zamora. Y luego hemos utilizado dos técnicas. La observación participante, primero, hemos asistido a cultos, a reuniones públicas para ver un poco in situ cómo funcionan, cómo se organizan. Y luego hemos hecho entrevistas, tanto a líderes como a miembros de los grupos, adaptándolas un poco en función de la confesión estudiada y del perfil de cada persona. Esto es interesante porque el pastor o el anciano, en su caso, te puede dar una visión más general y más ajustada a la doctrina, un poco más teórica, ¿no? Mientras que los miembros te hacen ver el día a día de un creyente en un entorno educativo o laboral que suele ser ajeno a sus vivencias religiosas. Pues estamos en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, hablando con don David Santamaría del Río, sociólogo, sobre los grupos en que en este programa denominamos sectas, que cuentan con presencia concretamente en la provincia de Zamora, a raíz de un estudio que ha realizado junto con su hermano, el padre Luis Santamaría, y que también han publicado. Bien, volviendo al fondo del asunto, David, nos hemos quedado antes de la música hablando de la increencia y la creencia en Zamora. ¿Cuál es el movimiento de la población? ¿Está también avanzando en el indiferenteísmo? ¿El tiempo pasa más lento en Zamora? ¿O lo que vemos en Madrid y en las grandes capitales pasa igual en Zamora y en el resto de Castilla y León? Bueno, de Zamora siempre se ha dicho que es una tierra de fuertes raíces religiosas. Nuestra diócesis, por ejemplo, se remonta al siglo X, y desde entonces, desde la Reconquista, la población zamorana siempre ha sido católica. En la actualidad, la mayoría de los zamoranos, cuando se les pregunta, se declaran católicos, aunque luego los niveles de práctica religiosa sean un poco más bajos. En esto yo creo que estamos igual que el resto de España. Vivimos un proceso de secularización que se hace más intenso con el paso de las generaciones. La Iglesia poco a poco va perdiendo la influencia social que tenía hasta hace unas décadas y aparece un panorama más variado. El ser católico empieza a dejar de ser lo normal, lo políticamente correcto, para pasar a ser una opción más. Si en Zamora lo notamos menos, quizás es simplemente por nuestra peculiaridad demográfica. Al ser una población envejecida y con una inmigración muy baja, sigue siendo más católica que otras zonas con población más joven y más diversa, en las que ya, claro, se abre más el abanico. David, antes has mencionado los grupos que denominamos sectas, ¿no? Como por ejemplo Testigos de Jehová o Gnósticos, ¿no? Y otros más, ¿no? Y que habéis hecho acto de presencia en esos grupos para conocerlos experiencialmente, ¿no? Así es. ¿Cómo ha sido el recibimiento? Bien, ha sido bueno. Nos han tratado siempre con educación y con amabilidad. Nos han dejado asistir a los cultos, a las reuniones, y y la verdad es que siempre han estado dispuestos a que les hiciéramos entrevistas. Uh-huh. En este sentido estamos muy agradecidos. Aunque también es cierto que a veces intentaban un poco arrimar el asco a su sardina. Uh-huh. Nos preguntaban si nosotros éramos católicos, nos planteaban cuestiones o comparaciones entre la doctrina católica y la suya. Tuvimos bastantes situaciones de este tipo. A ver, hay una cosa que dice el David, y es un poquito lo que antes mencionábamos del mimetismo. Y va un poquito alineada con la pregunta que hacías, Manuela, porque a ver, es un poquito, yo creo que el ejemplo más paradigmático serían pues estos chicos jóvenes y bueno, de buena presencia, o chicas jóvenes de buena presencia, y hablo de los mormones, que van muy elegantes, muy americanos y muy tal. Es decir, las sectas lo que hacen realmente es dar una cara amable, se hacen, pues eso, se mimetizan y no muestran la cara que hay detrás. Es decir, una cosa, pues son pues estos fieles que dice el David, pues estas personas con las que habéis tratado, que seguro que de buen corazón pues están ahí donde creen pues que tienen que estar, por sus creencias, por sus convencimientos, por su historia. Pero es que realmente detrás de los grupos sectarios lo que ocurre es que detrás, hay una estructura férrea, no solamente piramidal, que también, sino mucho engaño, adulteración, por ejemplo, de textos bíblicos, y hablo de testigos de Jehová, o hablo de mormones, hablo de las grandes sectas que podemos conocer en España, ¿verdad? Que lo que hacen, pues es adulterar las cosas, cambiar los textos, mentir de manera muy descarada, pero una cosa es lo que la pirámide en el fondo pues tiene y existe, y otra cosa pues esta naturalidad o sencillez o normalidad, pues yo creo que la que pues David habéis tenido y os habéis encontrado, juntamente con lo que también decías, que ese pues que llamamos proselitismo más o menos siempre candente, que siempre está ahí, y es su manera un poquito muy agresiva también de funcionamiento, ¿no? En general, David, ¿son muchas las personas que pertenecen a este tipo de grupos más minoritarios? Bueno, en total más o menos hemos considerado que todos los miembros de todos los grupos considerados llegarían solo al 1% de la población zamorana. Ajá. En las denominaciones evangélicas pues varían desde las 50 personas o así que tenían las Asambleas de Dios a la Iglesia Evangélica Filadelfia, la que hemos dicho con anterioridad que esa ya es mayoritaria en la etnia gitana. Supone, si no recuerdo mal, más de un 60% de la población. Y luego Testigos de Jehová con congregaciones superiores a los 100 miembros, pero en realidad considerados en términos amplios es una realidad minoritaria. Pero claro, estamos hablando de todos los otros grupos, ¿verdad? Todas esas otras creencias que no son los católicos. Así es. ¿De acuerdo? Entonces, realmente, si hablamos de los católicos, sería ese 99% poblacional zamorano, que es una zona, región, pues como bien decía David, que mantiene ese núcleo cultural, al menos cultural, muy católico, muy, muy, muy recio, ¿verdad? Uh-huh. Y en ese 1% hay, pues yo creo que un porcentaje también muy bajito dentro del 1%, que sería grupo de esas minorías religiosas que en este programa pues denominamos sectas. Pues si te parece, David, vamos a ir pasando a uno de los grupos que en España son fronterizos, en concreto los adventistas del séptimo día. Y si me permite, voy a hacer antes una ligera mención para situar un poquito a nuestros oyentes. A ver, los adventistas o adventistas del séptimo día pues son un grupo que ha tenido una historia pues bastante confusa y muy compleja doctrinalmente, y aún, ¿verdad?, la tienen. Los estudiosos, la verdad es que no nos hacemos muy clara idea de dónde situarlos, y es que sus creencias no están muy articuladas, y entre ellos mismos, sus propias creencias, pues tampoco las consideran del todo como artículos de fe a seguir, como un credo propio, sino que más que algo prescriptivo, le dan pues como algo, como si fuera una guía, algo descriptivo. Por tanto, no son tanto prescripciones, sino, bueno, una guía. Y esto, la verdad, es que lo que hace es que según países y lugares, y importante aquí ahora, según el peso que los adventistas den a la Biblia, por un lado, o a los escritos de su fundadora, que es Ellen Gould White, pues según ese peso, en algunos sitios se puede hablar de secta o se puede hablar de protestantes. Vamos a ver, por ejemplo, en muchos países del mundo los adventistas se consideran una secta, ¿de acuerdo? Aquí en España, por ejemplo, no, ¿de acuerdo? Son protestantes. La FERED, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, en el año 2007 admitió a los adventistas dentro de sí misma, ¿de acuerdo? En España son protestantes y el peso que ellos dan a los escritos de Ellen Goldwhite está por debajo del peso que dan a la Biblia. Por tanto, sería un grupo protestante cristiano. Pero lo curioso es que en muchos lugares del mundo la profetisa Ellen Goldwhite se coloca por encima de la Biblia. Entonces aquí ya no serían cristianos y en muchos países del mundo es la situación que ocurre, que por tanto muy, muy, muy confusa. Pues este grupo también lo tratáis en vuestro análisis, en vuestra obra, David. ¿Cómo anda este grupo, los adventistas en Zamora? Bueno, comenzaron su recorrido en la provincia en la década de los 70. Tuvieron varios actos públicos y en aquel momento se tuvo la intención de crear en la capital una iglesia compuesta por varias familias interesadas. Pero al final se estableció en Salamanca, por las mayores expectativas de crecimiento, sobre todo por la población universitaria. Ya en la década de los 90 surgió un pequeño grupo de unas 20 personas que tuvo cierto recorrido. Celebraban sus reuniones en domicilios particulares y tenían el apoyo de miembros y pastores de Valladolid y León. Este grupo se disolvió y en los últimos años los miembros se han integrado en la iglesia de Salamanca, aunque sí tienen idea de formar un grupo nuevo en Zamora capital que estaría compuesto en su mayoría por inmigrantes de origen latinoamericano. Pues sí, David, un grupo que también habéis estudiado es, como antes decías, la Gnosis, y concreto es la Gnosis de Samael Auer, que en Zamora, al dicho, se llama Centro de Estudios del Autoconocimiento. Yo me he permitido que aunque tu hermano, el padre Luis, no esté aquí con nosotros, pues él justamente, pues hace 3 años, aquí en el programa de la radio, hablaba de este grupo y decía algo así. Yo he entresacado algunas palabras de aquella entrevista. En el siglo XIX surgieron algunos autores y movimientos esotéricos que se proclamaron herederos espirituales de aquellos gnósticos, la gnosis de la antigüedad. En el origen encontramos el descubrimiento y la lectura de fuentes gnósticas y mucho interés por el ocultismo, la masonería, etc. Cuando hablamos, decía el padre Luis, de España y Latinoamérica, cuando nos encontramos en cualquiera de nuestras ciudades con algún anuncio o actividades de un grupo gnóstico, la verdad es que estamos ante una realidad muy concreta. Diversas sectas que encuentran su origen en un esoterista de Colombia. Su nombre es Víctor Manuel Gómez Rodríguez, que se autodenominó Samael Auer. De él surgieron muchos grupos y grupúsculos que organizan conferencias y cursos y que nos pueden sonar. El Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, el Centro de Estudios del Autoconocimiento, que es el que hemos mencionado aquí en Zamora, el Centro de Estudio de Antropología Gnóstica, la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, y largo etcétera. Sus creencias, nos decía tu hermano, el padre Luis, son un total sincretismo o mezcla de doctrinas procedentes de muy variadas tradiciones religiosas, espirituales, ocultistas. Para hacerse una idea, basta con mirar los libros de Samael Auer. Dios no es una realidad personal, según la Gnosis, no es un Dios personal, y Cristo para ellos es una energía, un principio inteligente impersonal. El hombre está compuesto, según ellos, por lo material, que es malo, negativo, y lo espiritual, que es positivo. Los yoes, el yo, la persona, tienen que purificarse por medio de lo que ellos llaman la magia sexual, que inculcan de manera obsesiva en los adeptos, la verdad haciéndoles papilla, digo yo. Creen también estos grupos en la reencarnación y en la posibilidad de adquirir poderes, grandes poderes, por medio de un conocimiento, y esto significa gnosis. Y algunos de ellos, pues también hablan de un fin del mundo inminente, y aquí les sonará pues esos carteles famosos del planeta Ercolubus, que se acerca a la Tierra y que va a ser destruida. Pues con estas palabras de tu hermano, que también ha participado en este estudio junto contigo, David, ¿puedes decirnos un poquito de lo que habéis tratado y hablado pues con los con las personas que habéis tratado de este grupo gnóstico y qué presencia tienen en Zamora? Pudimos contactar con un antiguo miembro que tomó contacto con el grupo al asistir a un ciclo de conferencias de temas esotéricos, reencarnación, sueños, energía humana. Más o menos la persona interesada comienza a asistir, se le invita a ciclos de carácter más reservado, que incluyen ejercicios de meditación para ir adquiriendo conocimiento en estos planteamientos esotéricos que nos comentaba Vicente. Siguen un poco con la misma dinámica. Convocan ciclos abiertos de conferencias sobre temas diversos, siempre en esta órbita. Por ejemplo, Conócete a ti mismo y conocerás el universo. La Atlántida, los chakras, las mágicas tierras de los celtas, Grecia, la luz eterna y temas similares. La mayoría se realizan en su local, pero en Zamora en alguna ocasión se han celebrado también en la biblioteca pública. Habláis también de Maitreya, David, y estos, ¿nos puedes contar realmente quiénes son, lo que hacen en Zamora y si son muchos los miembros de esta secta? Sí, es interesante. Es una corriente espiritual de tipo esotérico. Sus miembros creen en la venida a la Tierra de un nuevo instructor mundial. Según ellos, el mundo pasa por una serie de eras, unos ciclos de unos 2150 años de duración, y cada era humana está dominada por unas energías cósmicas, con unas cualidades particulares, y está inspirada o dirigida por un instructor, también conocido como el Cristo o el Mesías, que sería el referente espiritual. En la actualidad se estaría produciendo un cambio progresivo de la era de Piscis, de la que estamos saliendo, a la era de Acuario, a la que estamos entrando. La primera de ellas, la de Piscis, se caracterizaría por el individualismo y el idealismo, que ha sufrido un deterioro continuo debido a la entrada de energías correspondientes a la era de Acuario. Por eso para ellos el mundo actual estaría dividido en los ámbitos político, económico, religioso, en dos grandes grupos. Los conservadores, los reaccionarios de la era de Piscis, contra los progresistas de la era de Acuario. En la era de Piscis, de la que estamos saliendo, el instructor ha sido Jesús el Cristo. En la nueva era de Acuario, Maitreya será el instructor. Presentará unas nuevas energías, una nueva cultura, una nueva civilización que estaría basada en valores como la unidad y la fraternidad. En Zamora, ¿qué tenemos? Un grupo de meditación, compuesto por pocas personas, procedentes también de Salamanca, de Toro, que se reúnen un día a la semana para realizar la meditación de transmisión, que sería para ellos un método para ayudar al mundo y construir una conexión más fuerte con la propia naturaleza espiritual. Para formar parte de este grupo, para ellos no es necesario aceptar estas creencias esotéricas, sino que solo se necesita creer en la utilidad de este trabajo energético, como ellos lo llaman, como medio de mejora para la humanidad. Entonces es una actividad compatible con cualquier situación religiosa o espiritual que tengan los participantes. Incluso algunos de ellos compatibilizan esta meditación con su práctica católica. Sí, pues esto es efectivamente muy muy curioso. Y es normal que estos grupos, pues al final lo que quieren es adeptos, y entonces dice, bueno, da igual, porque al final todo es una mezcla, un sincretismo. Pero a ver, no se puede ser católico y participar de ese tipo de grupos, sea Maitreya, otros grupos de la nueva era que creen en la reencarnación. Y bueno, y más, decías tú, David, este hombre, este señor Maitreya, que según ellos pues nació en los años 60 en la India y tal, se define como otro Cristo. Y como decías, ellos lo que hace la nueva era es eso, augurar una nueva era, que es la de Acuario, que vence y sobrepasa la de Piscis. Piscis como símbolo del pez, Cristo, ponerse por encima del cristianismo, por encima de la Iglesia católica, para, digamos, ellos pues difundir sus ideas. Por tanto, aunque este grupo digan esto, mucho cuidado con estos carteles que inicialmente hablan de la Atlántida, o de conocerse uno mismo, o de Sócrates, o de Platón, o de filosofías, o de cosas más o menos de yoga, porque muchas veces se esconden pues una cara oculta que la que hablábamos antes. ¿Y mormones o miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? ¿No hay en Zamora? Bueno, estuvieron presentes varios años, más o menos desde 1997 al 2000, en un local de Zamora capital. Se les conocía por dos actividades, sobre todo. Primero, los misioneros mormones, estos dos chicos jóvenes, así fácilmente identificables, que tenían una presencia constante en las calles ofreciendo el Libro de Mormón. Y luego también ofertaban practicar el idioma inglés a zamoranos adultos que quisieran. Tenían carteles de propaganda que anunciaban conversación inglesa con norteamericanos gratis como servicio a la comunidad. Pero parece que no consiguieron crear una comunidad y en la actualidad no los tenemos entre nosotros. Y yo creo que aquí hablamos, cuando hablamos de los mormones, de ese método tan común y claro, ellos son americanos, muchos en su origen, los que vienen por aquí y a predicar estos años. Efectivamente, sí. Tanto ellos como ellas son muy atractivos, parecen pues casi pues como modelos o azafatos, azafatas, y el inglés pues es una cosa que ofrecen de manera gratuita. Uh-huh. Y aunque sí es cierto, porque yo he acudido a estas clases alguna ocasión, que no son muy explícitos a la hora de mostrar lo que hacen ellos, pero efectivamente ese es el método para hacerse como normales, normalizar una situación ante un grupo tan peculiar y tan raro, si un poquito indagan en lo que son ellos, como son los mormones. Continuando un poco con el estudio, destacando los diferentes grupos que habéis tratado en vuestro estudio, preguntarte, David, ¿hay alguna otra secta que no haya logrado implantarse? Es decir, que haya ofrecido cursos, seminarios, propaganda de alguna manera para darse a conocer, pero que por alguna razón no haya tenido suficiente acogida como para formar parte del grupo. Además de lo que ya hemos dicho de los mormones, otros grupos de origen oriental han intentado instalarse, pero no han tenido mucho éxito en la convocatoria. Por ejemplo, el movimiento Meditación Trascendental tuvo alguna charla en el año 2000 y algún tiempo después se intentó establecerse en la capital también el grupo Sahaja Yoga, con algunas conferencias también en salones de actos y intentos de organizar un ritmo fijo de reuniones. Después han reaparecido en el mismo lugar, pero creemos que estas realidades no pasan de los ciclos de conferencias por ahora. Pues ya de vuelta de esta tercera pieza musical, estamos, queridos oyentes, en Radio María, en el programa Conoce las Sectas. Pues vamos a centrarnos ya en los Testigos de Jehová, la secta más grande implantada en España. Son alrededor de 150.000 en nuestro país. Ellos dicen ser algo más de 16 millones en todo el mundo. ¿Cuántos son en Zamora, David? En Zamora los Testigos de Jehová tienen 5 congregaciones. La capital acoge 2 de ellas, que comparten el mismo Salón del Reino. Luego tenemos una congregación en Benavente, otra en Toro y otra en Castellanos, una localidad cercana a Puebla de Sanabria. Estamos hablando de un total de entre 400 y 450 miembros. ¿Y cómo aparecieron en la región? Las primeras noticias que se refieren a la actividad de los Testigos de Jehová en la provincia se remontan a 1928, cuando un testigo misionero inglés, Cook, predicó por las calles de Zamora capital. Después, siguiente referente, en Toro, en la época de la Segunda República, un farmacéutico estudiante de la Biblia que se convirtió y se bautizó como testigo, pero el rechazo de los vecinos y el estallido de la guerra provocaron su cambio de residencia. Ya a finales de los años 60, un matrimonio de evangelizadores formó un grupo en la ciudad, que inauguró el primer Salón del Reino en 1972. En Benavente se da un proceso similar, predicación a finales de los 60 y apertura del salón en los años 70. En Toro sucede lo mismo, con una década de retraso, y en Castellanos la predicación comienza a finales de los 70 y el salón no se inaugura hasta 1991. Uh-huh. ¿Los testigos que habéis entrevistado os han parecido convencidos? Sí, sí, todos. Todos están convencidos de que su doctrina es la única verdadera y de que ellos son los adoradores verdaderos de Dios, que forman la única organización que recibe la aprobación de Jehová. Creen que son su instrumento en la tierra. Consideran que el resto de confesiones religiosas cristianas formarían la cristiandad, que es algo así como el resultado de la mezcla histórica de los seguidores de Cristo con un contexto social pagano, y esto les lleva a adoptar creencias y pautas organizativas desviadas. Y por eso se muestran dispuestos a evangelizar al resto de cristianos desviados a fin de que se incorporen al verdadero cristianismo de los Testigos de Jehová. Verdaderos cristianos, tal y como ellos se ven, porque ellos se ven cristianos. Pero cuidado, ninguna iglesia de la cristiandad, católicos, protestantes, la ortodoxia, los considera como parte de la cristiandad. Todo lo contrario, los consideran como una secta que, la verdad, dice barbaridades que nadie admite. Pero bueno, es su punto de vista, como ellos se ven y como ellos ven a las iglesias cristianas. ¿Y cómo viven sus creencias en Zamora? Es decir, ¿se sienten raros o acogidos? ¿Se sienten mirados precisamente eso, como diferentes, como raros? Bueno, ellos creen que su organización es ampliamente conocida en la población zamorana, debido sobre todo a su actividad de predicación. pero apuntan también que dicho conocimiento es superficial, porque tanto la doctrina como el resto de la actividad de las congregaciones son ignoradas por una gran mayoría de la población. Señalan el conocimiento personal como un factor determinante en la imagen social del grupo. Se sienten apreciados por las personas que les rodean, y entonces eso hace que estas personas tengan una buena impresión de la congregación en su conjunto. Le dan también importancia a sus publicaciones. Creen que quien las acepta y las lee puede tener una impresión realista, dicen ellos, de quiénes son y en qué creen. Ya antes has comentado, ¿no?, que habéis participado en las celebraciones de los distintos grupos no católicos, ¿no?, presentes en Zamora, ya sean iglesias o sean grupos sectarios. ¿Qué tal en los salones del Reino de los Testigos? ¿Qué tal ahí? Bien, sus reuniones son abiertas al público y como tal hemos participado. En cada caso se nos ha dado la publicación adecuada para seguir la celebración, o bien la Atalaya, su versión de la Biblia, algún libro de Salmos. Eso sí, son reuniones muy organizadas y no tienen margen para la improvisación. Así como en algunos cultos evangélicos se nos pidió que participáramos mediante oraciones o cantos, en las reuniones de los testigos asistimos solamente como espectadores. ¿Por qué no nos comentas, David, un poco los ritos y reuniones que tiene un testigo de Jehová, así un poquito por encima? Bueno, los testigos de Jehová tienen una estructura fija de actos comunitarios que se repiten de la misma forma en todo el mundo. Los lunes, estudio bíblico. Un estudio, dicen ellos, de cómo debe influir la religión en su vida. Se sigue como libro de texto una publicación de grupo estudiada por todos los testigos de forma simultánea. Jueves por la tarde, escuela del ministerio y reunión de servicio. La primera, la escuela, la presentan como un curso de oratoria basada en temas bíblicos y consiste en aleccionar a los miembros de forma teórica y práctica en las técnicas de predicación. La reunión de servicio es una reunión organizativa en la que se indican las tareas que van a desempeñar los miembros la semana siguiente, quiénes van a dirigir las reuniones, los oradores, quiénes se encargan de recibir en el salón a sus compañeros, y se hacen públicas noticias del movimiento, tanto a nivel local como a nivel mundial. Los sábados, también acto doble, reunión pública y estudio de la Atalaya. En la reunión pública se trata cada semana un tema diferente de importancia sobre las necesidades actuales. Y la sesión de estudio de la Atalaya ofrece preguntas y respuestas sobre temas bíblicos escogidos. Luego también tienen otras celebraciones, por ejemplo, la conmemoración de la muerte de Jesús. Es la celebración anual en torno a la pasión de Cristo y lo hacen ciñéndose al calendario lunar, concretamente la fecha del 14 del mes judío del Nisan, que viene a ser entre marzo o abril. También celebran el bautismo por inmersión y el matrimonio. Pero claro, suficiente. Son ritos que, a pesar de los nombres, no son los sacramentos que pues un católico diría. La Eucaristía, pues efectivamente, es esa única vez al año, con un calendario pues que también seguimos nosotros, dentro del calendario semita judío, pero sin el significado de lo que es la Pascua, ni el significado pues que tiene de la presencia de Cristo, ni nada. Y lo que has mencionado, David, hay una... muy poco elemento, digamos, de sacramento, de presencia y trato con Dios, de oración, y lo que hay sí es mucha presencia continua a esa lectura, relectura y aprender citas, como ellos las entienden, de sus textos manipulados, de sus escrituras, y una cuestión muy de marketing, digamos, de esa evangelización pues continua que hacen. Pero cuidado, que volvemos a repetirlo y nunca nos cansaremos, esto no son protestantes, esto no son cristianos, y esto es una cosa que realmente pues es una manipulación a todos los efectos, ¿no? Y ningún cristiano de ningún lugar del mundo admitiría ni la forma, ni los modos, ni los nombres que ellos usan, que significan cosas muy distintas a lo que los cristianos entendemos, ¿no? Oye, y si hablamos de su composición, ¿qué tipo, cómo es el organigrama, cómo se organizan? Bueno, en Zamora tenemos una mayoría de miembros y estudiantes de la Biblia de los núcleos urbanos, ¿no? Por ejemplo, Zamora, Benavente, Otoro, completada por personas o familias que asisten a reuniones desde otras localidades en función de la proximidad. Predominan los miembros adultos, de entre 30 y 50 años, que forman aproximadamente la mitad del número total, y en su mayoría provienen del catolicismo. Su composición se completaría con los jóvenes, hijos de miembros, prácticamente en su totalidad, y ya los miembros más adultos o ancianos. todas las congregaciones presentan una amplia diversidad profesional, aunque predomina el trabajo de índole manual sobre el intelectual. En este punto, su doctrina reconoce libertad, pero aconseja considerar la conveniencia de realizar unos estudios superiores que, más allá de capacitar a la persona para desempeñar unas habilidades profesionales, puedan provocar un posible conflicto con las creencias que profesan. También su doctrina alerta del peligro de las expectativas de mejora económica, que son entendidas como inquietudes egoístas que se quedan en este mundo y no producen una verdadera felicidad en la persona. Normalmente se suele decir que esta secta se impone a la familia porque rompe los lazos familiares, rompe los matrimonios. ¿Habéis podido comprobar esto en vuestro estudio? Bueno, sí es cierto que los testigos de Jehová mantienen unos lazos de unión entre ellos superiores a los vínculos que les unen con otras personas de su entorno. Invierten una cantidad de tiempo libre muy elevada en actividades religiosas y consideran que es mejor, que es conveniente relacionarse siempre con otro testigo antes que con una persona de fuera, porque así habrá crecimiento espiritual y esa relación continuará en el paraíso terrestre después de la muerte. En esto yo sí querría citar dos breves fragmentos de dos entrevistas a dos testigos de Jehová que nos pueden aclarar esto. Fenomenal, sí, sí. Primera cita. La congregación es importante o casi más importante que la propia familia. Es la familia extensa. Cuando lleguemos al paraíso conviviremos con los hermanos de la congregación. Si el resto no acata el reino de Dios, si no acata sus pasos ahora que está a tiempo, pues en el juicio se verá. Luego vas a dejar de estar con ellos. Si bien es muy importante la familia y la aprecias, tienes en más estima a la congregación. En época de persecución, de quienes puedes echar mano es de ellos. Fin de cita. Aquí un poco compara bastante claro. Miembros de la congregación con familia. Y la segunda cita. Los días de fiesta aprovechamos para juntarnos. Se hace entre hermanos porque las conversaciones y las acciones van envueltas en hechos cristianos. Si lo hacemos con personas del mundo, ir a tomar copas, las conversaciones no son las mismas. Tratamos de buscar compañeros y hermanos en la verdad que te envuelvan a hacer cosas espirituales. Fin de cita. Y aquí un poco comparación de amistades dentro de los testigos con amistades externas. Justo, y aparte ellos internamente consideran a todos los que no son testigos pues como seguidores de Satanás y como condenados ya en vida. Son los términos y los adjetivos que utilizan internamente para referirse a los que no son ellos. Oye, y en relación al tema de abordar, ¿no?, de los testigos de Jehová en las puertas, en la calle, ¿cómo está este tema? ¿Son muy activos? ¿Dedican muchas horas? Bueno, aquí antes del cómo yo creo que habría que considerar tres cuestiones sobre el porqué. La primera, lo que decíamos, los testigos de Jehová consideran que la evangelización es una actividad fundamental del verdadero cristiano que ha de practicarse durante toda la vida. No basta con tener una o varias temporadas ejerciendo de misionero, sino que ha de realizarse de forma continua. Segunda cuestión, la firme creencia de que son el único pueblo de Dios y que, por tanto, han de ofrecer la doctrina cristiana verdadera al resto del mundo. Claro, es una tarea de proporciones colosales porque son una realidad religiosa minoritaria. Tercera cuestión, la firme creencia de que estamos en el final del presente estado de cosas, en el final del reinado de Satanás sobre la tierra, y que se acerca el advenimiento del reino de Dios que reemplazará el actual sistema de cosas. Entonces, para ellos queda poco tiempo. Jehová está dando un poco más para que los testigos puedan completar su labor en todo el mundo. Entonces, partiendo de esta base, esto explica la intensidad y la organización de su actividad evangelizadora o proselitista según se la mire desde dentro o desde fuera. Cada congregación divide su territorio en zonas pequeñas que se asignan a sus miembros y luego estos difunden sus creencias mediante la predicación callejera o también domiciliaria. Hay un sistema general de abordaje que se entrena en la escuela del ministerio, que ya hemos citado, y que se adapta a las circunstancias concretas en que se encuentra un testigo en cada caso. Los miembros tienen como objetivo general la dedicación de unas 15 horas al mes a la evangelización. Si el testigo luego tiene una mayor disponibilidad temporal, se puede convertir en precursor auxiliar, que serían 60 horas al mes. También, si tiene más disponibilidad, el precursorado regular serían unas 90 horas al mes. y luego también tienen el precursorado especial, algo así como los misioneros, que implicaría realizar más de 150 horas del Ministerio del Campo al mes en lugares de especial necesidad o en los que no esté presente todavía la organización. Para todas estas ocupaciones, estos encargos, se requiere, además de tener disponibilidad temporal, una buena conducta moral y llevar cierto tiempo como testigo bautizado. La predicación siempre se realiza por parejas de testigos, que van cambiando cada cierto tiempo para facilitar el conocimiento mutuo entre los distintos miembros de la congregación. Los testigos de Jehová están preocupados con el fin del mundo, porque ellos creen que es inminente, a pesar de que han sido numerosas las veces en que se han equivocado de fechas, en las fechas en las que Jesús vendría. ¿Habéis notado vosotros en vuestro estudio esta tensión del milenarismo, del fin del mundo? Sí, sí, como ya mencioné, es un elemento central de su doctrina, la inminencia de la llegada del reino de Dios y el fin del actual sistema inicuo de cosas, que es como lo llaman ellos. Distintas citas del Antiguo Testamento funcionan como marco interpretativo, ¿no?, para entender cualquier desgracia que nos acerquen los medios de comunicación. Pero ya no se pillan los dedos con el tema de las fechas. Ahora hablan de nuevos entendimientos. Para ellos la revelación estaría abierta, igual que en los primeros tiempos del cristianismo. Y a medida que transcurren los años, Jehová les sigue aclarando más la verdad, lo que incluye su palabra profética. Otros temas peculiares de su credo, como el nombre de Dios, la no celebración de la Navidad, la interpretación de estas profecías o el mismo rechazo de la cruz, han sido, lo que ellos dicen, nuevos entendimientos. Han sido cambios doctrinales que se han ido realizando a lo largo del tiempo. He de suponer que muchos de ellos venían del cristianismo católico, supongo, pero ¿por qué se han hecho testigos entonces? Sí, siempre, bueno, cuando hemos preguntado esto, el razonamiento que nos presentan se parece bastante al de las denominaciones evangélicas. Primero, siempre se refieren al tema de la Biblia. Dicen que dentro de los testigos de Jehová se conoce y se sigue la palabra de Dios, en comparación con la Iglesia, donde siempre se refieren a que pesa más la tradición, el magisterio, que la propia palabra de Dios. En segundo lugar, la coherencia percibida. Ellos creen que los testigos de Jehová arreglan su vida de forma coherente con sus creencias, mientras que lo comparan con su pasado anterior dentro del catolicismo, en el que veían un poco de todo. Y luego también hay un rasgo que se repite en todas las ocasiones, que un poco pasan como de una colectividad informe en el ámbito del católico al grupo, a un grupo sociológico, en el que son personas valoradas o queridas. Claro, se sienten más arropadas en grupos de 50 o 100 personas que en una parroquia de 2.000 personas, por ejemplo. Pues efectivamente, yo creo que esta sería la clave que, pues más o menos, yo creo que dentro de la Iglesia Católica sabemos la importancia de la Biblia, que cada vez es mayor y cada vez es más conocida por los fieles. El tema de esa comunidad, que como dice el David, pues la gente a veces nos sentimos solos en nuestro banco, pues ahí en la iglesia, y apenas tenemos trato con nadie. Y por supuesto el testimonio, ¿verdad? Que los católicos sepamos todos, sacerdotes, laicos, todos los miembros, pues que hay que dar un testimonio de Cristo, pues ser santos, y que eso se note, que al final es lo más importante. Y es porque la gente, si no lo encuentra, muchas veces se va a otros sitios y acaba en lugares, pues, porque no han encontrado esto en la propia Iglesia Católica. Pues muchísimas gracias, don David, Santa María del Río, por esta amplia exposición sobre creencias que habéis hecho en la provincia de Zamora, sobre todo en lo que en este programa pues nos interesaba más, el tema de las sectas. Gracias otra vez por este estudio, que para nosotros es de grandísima utilidad, los otros creyentes, es decir, los no católicos presentes, en este caso, en la provincia donde eres oriundo, juntamente con tu hermano Luis, en Zamora. Todo un placer tenerte aquí con nosotros este rato de esta tarde-noche en el estudio de Radio María, aquí en Madrid. Muchas gracias, David. Muchas gracias a vosotros y un saludo para los oyentes.